queremos hablar, nos gusta hablar y nos gusta escucharla, a Ayelén Vitale, que nos viene a desasnar, iluminar sobre el cannabis. Ayelén, buen día. Mauro te saluda. Buen día, Mauro y equipo. ¿Cómo les va? Muy bien. Me alegro. ¿Qué nos tenés preparado para hoy? Bueno, para hoy había pensado hablar un poquito sobre la composición química del cannabis. Bien. Pero antes, por ahí de entrar bien en lleno en este tema, podemos aclarar que hace algunos viernes atrás estuvimos hablando sobre el sistema endocannabinoide, que es este sistema de comunicación celular que tienen todos los animales que tenemos, porque también somos animales, sí, que tenemos todos los animales con columna vertebral. ¿Esto qué quiere decir? Que si le damos marihuana a un lagarto colorado, por decirte algo, sí, le va a pegar, por decirlo de alguna manera. Así que bueno, vengo a hablar un poquito de eso, sobre la composición química de la planta de cannabis. Está bien, pero a ver un minuto y te pregunto, para ignorancia total, o sea, ¿le va a pegar igual que a cualquier otra persona? Hay que tener en cuenta los pesos, digamos. Bien. No es lo mismo, ajá, una serpiente que una persona, que puede pesar. O sea, son dos pesos distintos, pero sí. Perfecto. Eso quiere decir. Bien. El sistema endocannabinoide es un sistema de comunicación celular, que lo tenemos todos los animales con columna vertebral. Bien. Incluso los peces. Es muy difícil darle un porro a un pez, ¿no? Porque está debajo del agua. Claro. Pero si vos lo suministrás marihuana en aceite, en tintura o en lo que sea a un pez, va a tener un efecto porque tiene un sistema endocannabinoide. Si nosotros no tuviéramos un sistema endocannabinoide, la marihuana, al fumarla, por ejemplo, no nos pegaría. Claro. ¿Se no entiende? Se activaría nada, digamos. Exacto. Además de que es un sistema de comunicación celular, funciona como una cerradura con su llave. Uh-huh. Digamos, la cerradura vendría a ser el receptor cannabinoide y la llave vendría a ser el cannabinoide, que puede ser fitocannabinoide, es decir, que lo tiene la planta, uh-huh, o endocannabinoides, que nuestro cuerpo y el de todos los organismos con columna vertebral también lo producen. Bien, sería una llave de la felicidad, una llave de la solución para muchas personas. Exacto, exactamente. Bien. Así que bueno, recordemos esto, que este sistema endocannabinoide, que lo tenemos todos los organismos con columna vertebral, que nuestro cuerpo tiene varios receptores cannabinoides, el CB1 está más presente en lo que es el sistema nervioso central, y el receptor CB2 está presente más en lo que es el sistema inmunológico. Uh-huh. Hay otros receptores, pero estos son los más estudiados y los que se sabe muchísimo. Bien. Pero hay otros más. Así como también los endocannabinoides más estudiados son la anandamida y el 2-AG, pero nuestro cuerpo produce muchísimos endocannabinoides más. Y además, esos endocannabinoides también funcionan en sinergia con otros neurotransmisores que tiene nuestro cuerpo y el del resto de los organismos vertebrados. Pero lo que quiero hablar hoy en día es sobre la composición química del cannabis. Que el cannabis, a simple vista, se lo puede ver como una planta, además de que es hermosa. Uh-huh. La resina que produce, que se lo conocen en el ambiente de cultivadores, ahí es donde se encuentran los componentes cannabinoides, como puede ser el THC, CBD, CBG, CBN. Bien. Estos compuestos se los encuentran en los tricomas. Los tricomas es una estructura de las plantas, que no solamente lo tiene la planta de cannabis. Vamos a hacer un ejemplo rápido. ¿Viste la ortiga? Uh-huh. Que sí, cuando la tocas te rompe la piel. Claro. Bueno, eso es un tricoma. No es el mismo tricoma que tiene el cannabis, porque el tricoma del cannabis es glandular. Es una base, como si fuera un hongo, y la cabecita, como si fuera un honguito. Uh-huh. En cambio, el tricoma de la ortiga es un tricoma más piloso, se lo puede ver con lupa o con microscopio, y es por eso, digamos, cuando tocamos una ortiga nos corta. Estas estructuras vegetales que contienen un montón de plantas, no solamente la planta de cannabis, ahí, digamos, en ese lugar se encuentran los cannabinoides. En la planta, a simple vista como la vemos, una planta que está viva, por decirlo de alguna manera, los cannabinoides se encuentran crudos o en sus formas ácidas. Digo crudos porque no han sido pasados por calor, que es un proceso que se llama descarboxilación, que es un poco complejo de explicarlo porque hay que meterse en lo que es química orgánica. Uh-huh. Pero básicamente la planta de cannabis tiene un montón de compuestos dentro de estas estructuras moleculares, dentro de estas estructuras que se llaman tricomas, tenemos el THC ácido, CBD ácido, CBN ácido. Todas las estructuras están en su forma ácida, antes de ser pasadas por calor. Y estas estructuras, estas moléculas tienen un potencial terapéutico enorme, que van desde el alivio del dolor, inductores del sueño, reducciones de convulsiones, antimicóticos, antibacterianos, antivirales, reducción de la inflamación. Cada cannabinoide cumple en sí esa función. No es que el THC sirve solamente para tratar convulsiones o para aliviar el dolor. Incluso el THC ácido, en su versión ácida, en su versión cruda, sí sirve para lo que es tratar convulsiones por epilepsia. Bien. Pero el cannabinoide en su versión descarboxilada, es decir, cuando lo pasamos por calor, no tiene la misma función que cuando está crudo. Pero bueno, es como muy complejo para explicar, pero está bueno saber diferenciar que la planta de cannabis no tiene solamente THC. Sí, es la molécula más estudiada, es claro, la que se descubrió, que se aisló en la década del 60 y que es donde está puesto el foco. Hay otras moléculas como el CBD, el CBN, el CBG, un montón de cannabinoides que tienen un determinado potencial terapéutico. Pero la planta de cannabis no es solamente cannabinoides, tiene terpenos y tiene flavonoides. Los terpenos son sustancias que le dan olor, no solamente a la planta de cannabis, a todas las plantas. Cuando olemos una naranja, que tiene el típico olor a cítrico, también lo tienen las plantas de cannabis, que esto es lo que la hace tan maravillosa. Uh-huh. Los cannabinoides actúan junto con los terpenos y los flavonoides y te dan un determinado efecto. Por eso, lo que siempre sucede es que la industria farmacéutica ya quiso, ya lo hizo, ya aisló moléculas de las plantas, por ejemplo, aisló THC, aisló CBD, incluso la industria farmacéutica también se encargó de hacer sintéticos de cannabis, que eso es, podemos hablar otro viernes porque es para largo también. Bien. Pero acá lo importante es que las moléculas, los cannabinoides, solos, aislados, no funcionan de la misma manera que funciona un extracto de planta entera. Que esto es el fracaso que se comió la industria farmacéutica. Bien. Dijeron, bueno, el THC funciona para tratar dolor, perfecto. Entonces aislaron el THC y se dieron cuenta que no es solamente el THC el que alivia el dolor, sino el resto de los componentes que tiene la planta. Por ejemplo, el cedrón, una planta que se consume habitualmente en mate, sí, tiene un terpeno que se llama limoneno, que es antidepresivo. Y que hay plantas de cannabis que también huelen a limón y que también se las usan en tratamientos antidepresivos. Para generalizar un poco todo esto que hablé, bien, lo importante es el extracto de planta entera. La planta de cannabis no es solamente cannabinoides, sino también terpenos, que son las sustancias que le dan olor a la planta. Por eso tan importante el autocultivo, ¿no? Bien, perfecto. O sea que cuando vemos una planta estamos viendo un mundo adentro que desconocemos totalmente. Totalmente. Y que más allá de las cuestiones técnicas y de las cuestiones químicas, que para el común de las personas no es tan fácil entender, está bueno que sepamos que esa planta, además de ser muy linda, tiene un montón de componentes que nos hacen bien. Pero también tenemos que pensar que detrás de eso hay un negocio que está poniendo los ojos para que no todos veamos eso que ellos quieren ver. Totalmente. Incluso algo que me parece importante destacar es que en Estados Unidos lo que hicieron fue crear inhibidores de receptores, ¿no? Uh-huh. Bloquean los receptores, el CB1, por ejemplo. Lo que hicieron fue buscar un tratamiento para lo que es obesidad. Todos sabemos que cuando ingerimos marihuana nos da la famosa gula, nos da mucho hambre y ingerimos comida. Claro. Entonces la industria farmacéutica dijo, bueno, si yo bloqueo el receptor CB1, vamos a tener, vamos a reducir la ingesta de alimentos. Pero lo que no se dieron cuenta es que al inhibir ese receptor, también inhibieron la producción de anandamida, que es el endocannabinoide, que nos pone alegres, entre comillas. ¿Y qué pasó en Estados Unidos? Tuvieron suicidios. Claro. Es terrible lo que pasó. Tuvieron que discontinuar el fármaco. El receptor CB1 no es solamente que nos produce esta sensación de gula, sino que es tan importante el sistema endocannabinoide porque regula la base del bienestar del ser humano y del resto de los organismos, ¿no? Porque actúa en lo que es la regulación del sueño, una persona que duerme bien, que respeta sus ritmos circadianos, uh-huh. está de buen humor, entonces también impacta en lo que es el estado de ánimo y lo que es la reducción de dolor y el apetito. Esto es lo que pasó en Estados Unidos, fue tremendo. Tuvieron suicidios por fármacos de inhibidores, la verdad fue terrible. Bien, Yelén, bueno, buenísimo toda la explicación. Estamos aprendiendo todos y todas, pero sobre todo escuchándote. Hay ahora en este momento en algunos medios nacionales están mostrando una situación que tiene que ver con la marihuana porque una legisladora de Santa Fe fue a su banca con una planta de marihuana. ¿Es la legisladora del Movimiento Evita o es otra? Se llama Agustina Donet, del Frente Igualdad en Santa Fe. Porque hay otra también. Sí, fueron tres en realidad. Fue Donet, fue Mónica Peralta y también fue Lucila Ponti. Ellas tres fueron, en este caso sí. Agustina Donet fue hasta con un barbijo de ni una menos, que también eso llamó la atención. Pero esa planta que apareció ahí fue toda una discusión que en algún momento alguna tuvo que abandonar su banca. A lo que iba esto, de cuando vemos una planta de marihuana, hay un montón de cosas que desconocemos, hay un mundo adentro, pero eso de ver y de mostrar también es parte de este Totalmente. Contexto, de como estos nuevos tiempos que debemos ser mucho más naturales en estas cuestiones, pero cómo pesa también hasta en los en la cuestión de mercado, que eso no se debe mostrar porque nosotros lo estamos estudiando y nosotros queremos sacarle el rédito. Sí, totalmente. ¿Se nos cortó, Ayelén? Bien. Bueno, pero bueno, más o menos estaba resumido lo que nos decía Ayelén, que la tenemos todos los viernes aquí en Radio Kermés, para que nos hable de cannabis. ¿Está por ahí, Ayelén, para cerrar? Hola. ¿Estás por ahí? Bien, se nos había cortado un minutito, decinos para cerrar. No hay problema, digamos, no, la dejamos ahí. Dale. Ya me perdí. Dale, bueno, es que nos perdimos un poquito en la comunicación. Nos encontramos el viernes que viene para seguir hablando de cannabis, ¿te parece? Dale, saludos. Te agradezco. Hasta luego. Ayelén Vitale pasó por aquí por Radio Kermés, son las 10:58 de la mañana. Kermés Comunitaria grita, sueña, pide. Piensa. Kermés.